Hola, esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y como no se puede vivir siempre del presente, vamos a empezar con Kinkurt. Luego explico un poco también cuál es uno de los muchos motivos por los que escuchamos de nuevo a Kinkurt. Así sonaban Kinkurt hace un porrón de años. Concretamente, esto formaba parte de su primer disco, el Oh Walla Walla, que sacaron en 1983 y que incluso, pues parece mentira, ¿no? Pero en aquella época llegaron a tener algún que otro éxito, como precisamente con este tema, que llegaron al número 36 de las listas inglesas y bueno, que tuvieron su momento, la verdad. Kinkurt, en principios de los 80 se habían formado ellos y pues así sin quererlo grabaron pues uno de los clásicos del sí, de que bueno, dentro del psicobilly, aunque ciertamente eran, por decirlo de alguna manera, más grandes todavía que el psicobilly, porque tenían bastantes más influencias, sobre todo pues por tener ese saxofonista que lo tocaba Magot, Alan Power Magot, y que les daba ese toque, puede ser alguna mezcla entre quizás el psicobilly de la época con el rollo madness, y esas cosas. Y bueno, pues esto era King Kurt, de los cuales vamos a seguir explorando este LP antes de escucharlos en un directo que han reeditado hace poco, aunque en realidad también tiene sus años, pero eso más tarde. Vamos con otro de los temazos de este disco, que es, por ejemplo, uno de los muchos que compuso su, por aquel entonces, guitarrista fundador, John Reddington, del cual hace poco escuchábamos una de sus bandas posteriores que tuvo después, los Death Valley Surfers, y que es curioso porque casi todos los temas de este primer disco, una gran parte de ellos están firmados por él. Oedipus Rex se titula este. Kurt en su primer disco, Oh Walla Walla, un disco producido por un Dave Edmunds, que, bueno, aparte de su carrera como músico y tal, pues fue también productor de un disco legendario, el primer disco de los Stray Cats, bueno, y más cosas que hizo con ellos, aparte de tocar también con la banda, y que en el caso de King Kurt, pues lo de siempre, ¿no? El buen sonido de una banda a veces, por lo menos en estudio, depende mucho de esa figura. Y es más, si escucháis el primer single que sacaron, el Zulu Beat, que es pues prácticamente una maqueta, luego, comparándolo con el sonido de este debut discográfico, pues bueno, era un salto brutal. Un disco en el cual hay un montón de versiones, es cierto, por ejemplo está el Lonesome Train, el Mack the Knife, que hiciera popular Bowie Darin, el Ghost Riders in the Sky, y la verdad es que hacen pues también maravillas con esas versiones y bueno, y con los clásicos. Por ejemplo, dentro de sus temas más emblemáticos está el Break Apart y Rock, que creo que en alguna ocasión también ya bueno, ya lo hemos puesto, o su homenaje a Bo Diddley en ese Bo Diddley Goes East. Y vamos, un disco que no tiene desperdicio y de los que ya me parece que no se hacen. Nos quedamos con un tercer tema, que es este mejor el Rocking Court. King Kurt, por los mismos King Kurt, en homenaje probablemente a King Curtis, el saxofonista, entre otros. Un primer disco que, digo, pues eso, luego sacarían el Big Cock, se separarían en el 88 y volverían a reunirse pues años después en un disco del 94 que no está entre lo más recordado de su discografía, pero un disco que bueno, aparte de que tampoco están todos los que tenían que estar, quizás, pero que es un buen disco que en algún momento seguramente recuperemos también en Sheet. Y luego, bueno, más reuniones en este nuevo siglo también se han vuelto a reunir, han tocado en directo y precisamente este 2021 han reeditado un disco que en realidad ya habían sacado en el 2012, lo que pasa que ahora lo hacen en... Pues ya sabéis, está de moda el vinilo y lo han reeditado en vinilo, pero el directo ni siquiera es del 2012 tampoco, porque en realidad es un concierto del 2003, concretamente el 15 de diciembre de 2003 en Brighton, con una formación en la que el único conocido yo creo que es Meg, su cantante, porque el resto, a no ser de que bajo esos... nombres esté alguno de los, pues por ejemplo Zwack, que ya os digo es el suele ser el guitarrista más habitual en estas pues en estas reuniones del grupo, pues parece que tampoco está, y la verdad es que tampoco es que sea un disco brutal, pero bueno, vamos a escuchar por lo menos uno de sus temas, este Nobody's Owns But My Own. No es cuestión de nadie, solo es mía. shoes you wear to wear. Myself all over town, ain't nobody living but mine. You can see my cowboy hat way up there on the railroad track. Nobody living but mine. Than the songs I best in me, baby. Fuck them out. But if I should stay out all night long, can't come home until the dawn. Nobody been in my home. But if I get drunk and land in jail, I know that you'll stand my way. That's no day for you to know. It's no business of yours with my own. If I should get it to him, keep out of sight. No, nobody's business with my own. Nobody's Business by My Own, que es el título completo. Los King Kurt con este pequeño recordatorio, y seguimos anclados en el pasado, aunque un pasado un poco más cercano, recuperando el tercer LP de Jesse Ray and the Carolina Catfish. Ya sabéis, esa banda, ese dúo que es brutal. Vamos con un tema de este tercer disco que digo, que bueno, se llamaba Angry, sacaron en el 2016, autoeditado, y con uno de sus singles, que era este Gasoline. Yeah. menos mal que de vez en cuando aparecen grupos como estos. Jesse Ray and the Carolina Catfish, un dúo que al frente está Jesse Ray, que es el que lleva las riendas absolutas de la banda. Canta, guitarra, armónica, y me imagino que en este disco, por ejemplo, toca, bueno, suena un bajo y será él también el que se encargue de él, aunque en directo suelen ser solo él y un batería. En este caso, pues fue la época en la que hubo cambio. Al principio estaba Josh Worsham, que, pues bueno, en todas las entrevistas y tal parecía como que eran un dúo, pues que eran los que formaba la banda, ¿no? Pero en el 2016 aparecía Dingo, Brandon Dingo Hop, que es el nuevo batería hasta el día de hoy. Y la verdad es que, bueno, sí, está muy bien con los dos, la verdad. Angry es este LP que os comento, grabado prácticamente en directo. Me imagino que habrán grabado por encima alguna, pues bueno, las voces y alguna cosa y tal, pero vamos, el sonido es de totalmente en directo y aún así, vamos, suena como un cañón. Vamos a escuchar otro, pues el segundo, también segundo single sacado del mismo y del cual, por cierto, de ambos han hecho dos videoclips que también merece la pena, la verdad, ser vistos. Two Face Talking. Son Jesse Ray and the Carolina Catfish. Yeah. Jessie Rae and the Carolina Catfish, que no serán la última vez que suenen, porque bueno, estamos haciendo una especie de regresión a sus orígenes y lo siguiente que toca es pues sus anteriores discos con, como os decía, con el otro batería, con Josh Worsham. Dejamos a Jessie Rae, pero seguimos en un disco que sacaron en el 2016, otra banda que recientemente pues recuperábamos aquí, que eran los Frantic Rockers, banda de Los Ángeles, clásicos, pero a la vez revitalizando pues el género del rhythm and blues y del rockabilly de una manera pues muy acertada. Low Down Dog se llamó su segundo disco, que sacaban en este 2016 de la mano de nuevo del sello Rhythm Bomb, ese sello alemán que profundiza también en estos sonidos. Sería su último disco, la verdad. No volverían no han vuelto a sacar nada de momento, pero nunca se sabe. Vamos, por ejemplo, con este No More. Disco en el que incluyen dos versiones, una muy curiosa del Negro Gato del brasileño Roberto Carlos Y la otra, que es la que vamos a escuchar, es el It Takes Time de Otis Rush. Sí, después de volver del pasado de este Frantic Rockers, vamos a escuchar una nueva banda, un supergrupo que se llaman los 69 Cats, y que pues hay un montón de nombres, la verdad. Así que primero vamos a escuchar un tema para que nos impresione tanta estrella, entre comillas, del rock. Su nuevo disco y segundo ya es el 7 Year Itch, que publican ahora, pues nada, están en ello, vamos. Han sacado, el año pasado sacaron un single de presentación, ahora, bueno, siguen sacando cosas, y vamos a empezar con uno de ellos, precisamente este Psycho, Let's Go Psycho, que suena pues así. Son los 69 Cats. Long, tall, short and fat, throwing craft, your baseball bat, let's go. Let's go, let's go, let's go. Hit them hard, cut them deep, make the blood right in the street, let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go psycho, let's go. Let's go psycho, let's go. Let's go psycho! If you mess with us, then you're to blame. No regrets, feel no shame. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! 69 Cats, este proyecto que básicamente lo lidera Danny B. Harvey, un guitarrista tejano que sí que es cierto que entre todas las cosas que ha hecho, pues es más conocido por haber formado parte de, pues del trío Headcat junto con el batería de los Stray Cats, Slim Jim Phantom, y con Mr. Lemmy Kilmister. Proyecto que todo hay que decir deja bastante que desear, pero bueno, para opiniones están, cada uno tiene la suya. Aparte de eso, ya insisto, ha sacado en un mogollón de proyectos, ha sacado sus propios discos, y una de sus últimas bandas pues es esta de 69 Cats, que lidera también igual junto con el cantante Jerky 69, que precisamente de ahí va pues el nombre. Es un cantante finlandés que tenía una banda llamada, bueno, y sigue teniendo, creo, los 69 Eyes, y que pues bueno, han cambiado ojos por gatos, y así pues se ha formado este proyecto que, como os decía antes, el nombre, bueno, la cantidad de nombres para, digamos, atraer a posibles oyentes es casi infinito. Empezaron, ahí es nada, con, aparte de ellos dos, pues formaba parte del grupo el bajista Chopper, Scott Chopper Franklin, que entre otras cosas también es conocido, pues, hombre, sobre todo por haber sido el bajista de los Cramps en la última, pues en una de las últimas épocas. Pero luego también hay que reconocer que el hombre ha estado en, pues en bastantes bandas, bueno, lleva su banda esta de folk, ¿cómo llamaría eso? Bueno, como folk siniestro, los Hedden Apostles, y bueno, ha estado también metido en muchos fregados. Hay todo, hay que decirlo, que en este disco ya no está, o sea, forma parte de pues del primer disco que sacaron hace ya 6 años, el Transylvanian Tapes, que también, no sé si, bueno, ahí le robaban un poco, yo creo, el nombre a los Cramps, pero bueno, me estoy leyendo. Y el cuarto, la cuarta pata del grupo en esta época era Clem Burke, que era la batería de Blondie. Así es nada, pues eso, se marcaron en un primer disco con versiones, con alguna colaboración como ni más ni menos que Mr. Wanda Jackson, con la mismísima Wanda Jackson. ¿Qué más? Pues nada, que han pasado los años y se han vuelto a juntar. Lo que pasa que en vez de estar toda esta peña que os estoy diciendo, pues se mantiene el cantante, se mantiene, por supuesto, Danny B. Harvey a la guitarra, y en la sección rítmica, pues es el batería Rat Skivis de los Damned, ahí nada tampoco, y el contrabajista del Necromantics, es decir, Kim Necroman, que es el nuevo bajista del grupo. Y ahí, insisto, no es todo, porque resulta que hay dos temas en los que cuentan con dos muertos vivientes, por decirlo de alguna manera, lo cual es, no deja de ser chocante, porque uno de ellos es ni más ni menos que el gran Sky Saxon de los Seeds, y es el tema que vamos a escuchar ahora mismo. Esto se titula Hey World, Sky Saxon con los 69 Cats. Get along. Hey world, where did you get it wrong? Axe you coming down the street at night. Kill the jesters, they can't get it right. Hey world, why can't we get along? Get it wrong. Sirens screaming to the night. There's gonna be a big energy release. Hey, world. Earthquake's coming and the earth wants to throw up. Hey, world, why can't we get along? Hey, world, where did you get it wrong? Hey, world, sleeping now. Hey, world, sleeping now. Over the skies. Pues eso, así es. The 69 Cats con Mr. Sky Saxon, que fallecía hace ya unos cuantos años, y bueno, ahí está. No sé exactamente, no he encontrado una explicación si es que el Sky Saxon dejó su voz para que todo, cualquiera la pudiera usar, o si eran colegas, bueno, no sé, ya como hay tantos nombres en este proyecto, pues a saber. Y la cuestión está en que es eso, no es el único muerto viviente que hay en el mismo. Tienen otro tema en el cual está Larry Wallis, guitarrista que también, pues este por ejemplo pasó a la historia como pues un pues bueno, pues miembro de Motorhead, de los Pink Fairies también, y bueno, pues aquí está en un tema que está, bueno, al igual que el tema que hemos escuchado era de Sky Saxon, este tema es de Larry Wallis y cuenta, bueno, con su colaboración. 69 gatos. It ain't enough when you're driving in your car. It ain't enough when you're smoking that cigar. It ain't enough telling lies, that's who you are. It ain't enough when you take a joke too far. When you lose like you're winning, all you're running is a Larry Wallis, que solo colaboraba en este tema cantando a medias con el cantante del grupo, Jerky 69. O sea que no era el que tocaba la guitarra. Las guitarras se encarga Danny B. Harvey. Y nada, pues eso, este es el segundo álbum de este super grupo de gentuza reunida en torno a este guitarrista. Y bueno, no acabamos este programa de hoy de Shit sin, pues, ¿qué programa de psicobilly hay sin nombrar a Philip Doyle? Eso sin nada que ver con el, que alguna vez lo he pensado, que alguno pensará que estoy hablando del Doyle de los Misfits, y no, para nada, vamos, estoy hablando de Doyle el irlandés, guitarrista mítico, ya sabéis, Diablo Records, y que tienen un pequeño artefacto de cuatro temas con su, pues, su grupo de versiones, podríamos decir. Triple Jacks se llama. Está él a la guitarra y a la voz, y junto con él, pues, el contrabajista Chris y el batería Phil Edmond, ambos residentes en Hong Kong, que tampoco sé muy bien cómo lo harán para hacer, pues, estas Wan Chai sessions que tenemos entre manos. Hace tiempo ya habíamos escuchado uno, porque lo incluían en un recopilatorio, y vamos a ir a algún tema más, como por ejemplo la versión que hacen de Frenzy, el tema de Screaming Joe Hawkins. I'm in a frenzy. Well, ease my mind with your real two lines. I said, I feel my soul with your love and divine. When you said you're mine, oh mine, I'm in a frenzy. I'm in a frenzy. Uno en Londres y los otros en Hong Kong, pues eso, no será fácil coincidir. The Triple Jacks, que insisto, eso es un trío aparentemente de solo versiones, y que otra de las que hacen, por ejemplo, en este pequeño EP es el mítico Rumble, que no sé yo si el mundo necesita otra vez otra versión del Rumble, o sí, no lo sé. Así termina Sheet con los Triple Jacks que sonaban ahí, y nada, dentro de 7 días aquí en La Irola volverá más mierda. Hasta entonces.